acariciar. ¿Por qué no dije adiós? Lo nuestro pudo ser para los dos tan solo una aventura, nada más. Pero te fui queriendo más y más, sin escuchar la voz de la razón. Perdido en tu manera de besar, jamás medí mis pasos. Quieres y me vas, y nunca dejaré de lamentar, porque no fui tu amigo nada más. También me quieres, te me vas, y nunca dejaré de lamentar, porque no fui tu amigo nada más.